Viene Japón, la pelota viene hacia adelante, la corría a buscar en zona de ataque, Mitoma. Marca bien Uruguay, la tiene Ugarte. Ugarte la cambia, la pelota a la punta derecha. El pase viene para que la tenga en zona de ataque Gómez. Ataca Uruguay, sigue Gómez con la pelota por la punta derecha, sigue Gómez, viene al centro al área, saca la defensa. Le queda Valverde, pega un horizontal, cabezazo, gol. ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay en la mañana de nuestro país para empezar bien! Valverde de pierna derecha de volea, la pelota al horizontal y otra vez el de cabeza más rápido que todos. ¡Valverde! ¡Valverde Federico! ¡El capitán! ¡Uruguay! ¡Uruguay que no le da Uruguay 1! ¡Japón 0! Abre la cuenta la selección uruguaya en fecha FIFA amistoso internacional, Ernesto Ortiz. Y parece que no es el Mundial, pero es un partido internacional y se saca la mufa Valverde. Le pegan el palo otra vez la pelota, pero esta vez pudo tomar el rebote y mandarla a guardar. Se lo merecía el joven capitán de la selección uruguaya. Gana Uruguay 1-0. Había hecho algún mérito, sobre todo por la tenencia del balón. Y vio que yo me quedé callado cuando usted me dio intervención, porque yo voy una jugada adelante. ¿Usted me entiende? Entonces tenía que esperar. Sí, señor. Ataca Japón, pasa a ganar Uruguay, Uruguay 1, Japón 0. Óptica Central.